en El Salvador. Dolores Romero es una salvadoreña de 61 años. Ella es ambientalista y pertenece al movimiento ecologista de su país. Conozcamos más acerca de esta ejemplar mujer. Nos enlazamos con nuestro corresponsal, Alfredo Carías. Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, nos encontramos desde El Salvador. Informa Alfredo Carías en esta entrevista. En esta oportunidad tenemos el honor de estar con Dolores Romero, una mujer salvadoreña ambientalista. Agradecemos a Dolores por estar con nosotros y darnos el honor de poderla entrevistar. Ella es parte de un esfuerzo que se llama Red de Ambientalistas en Acción, que es un movimiento de personas, de comunidades, de organizaciones y de instituciones que están haciendo el esfuerzo por cambiar otro país, otro El Salvador. Dolores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación que me han dado. Soy parte de un grupo de mujeres y hombres trabajando por la defensa del medio ambiente. Soy del municipio de Tonacatepeque y ahí tenemos una parcela toda trabajada orgánicamente. No usamos ningún pesticida. Sabemos que es un daño que nos ha venido causando tanto al medio ambiente, a la tierra y a nosotras y a nosotros mismos. Es por eso de que decidimos cambiar el sistema que nos han impuesto, y tenemos ahí nuestra alimentación, nuestra medicina, y bueno, vamos por ahí un poco convenciendo. Es un reto porque no es tan fácil, pero ahí vamos. Y nosotros elaboramos los abonos, tanto líquidos como también los líquidos fermentados y los digamos los repelentes. No queremos ni decir ni estamos elaborando los pesticidas orgánicos, no. Tenemos que quitarnos esa palabra. Estamos elaborando lo que es los repelentes orgánicamente. ¿Cuánto tiene más o menos de andar así usted en la lucha por el ambiente, que recuerde? Sí, tenemos 6 años de trabajar ya así en lo que es la agroecología. Pero usted también se ha visto involucrada en otras acciones, en otros esfuerzos por el medio ambiente, no solo de forma de hacer cosas prácticas, sino que también por cuestiones muy políticas. Sí, hemos defendido, por ejemplo, a nuestro municipio nos llevaban un relleno sanitario que lo teníamos a 3 cuadras, 4 cuadras de unas colonias, y bueno, lo defendimos a capa y espada y bueno, salimos triunfantes. Decirles de que hay mucha gente que se presta a esas cosas por intereses económicos y no les importa la vida de la demás gente. Pero gracias a Dios, con la lucha de todas las comunidades y bueno, y de las organizaciones que nos apoyaron, pudimos salir triunfantes y cerraron ese relleno que no se hizo. Y así luchando siempre también con las antenas, con los extractivismo de arena. Bueno, y ahí vamos caminando y acompañando también, no solo en el municipio de Tonacatepeque, sino a nivel casi nacional, trabajando con los diferentes conflictos y problemas que tienen las comunidades. ¿Cuántos años tiene usted, doña Dolores? Tengo 61 años. ¿Por qué hace 5 o 6 años le surgió esto? Ah, porque estaba dependiendo de un trabajo y bueno, en el 96, en el 94 me convertí en sindicalista, y de ahí fue donde ya fue como cayendo en todo el... En cuenta. Sí, en todo el mal que nos estaban provocando y quiénes eran los causantes, y de ahí pues decidí a convertirme en ecologista. Ahí tuvo el despertar, usted dijo, hay que hacer algo, y empezando por mí. Así es, empezando por mí, y bueno, yo creo que todavía estoy a tiempo de ayudarle un poquito al planeta y a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. ¿Qué opina su familia, sus nietos, sus hijos, que usted la ven para arriba y para abajo, que solo anda en la calle, dicen que anda aquí en una protesta, en una caminata, en una marcha y en todo esto? ¿Qué opina su familia? Bueno, a principio me decían, mamá, ¿usted qué está haciendo? Usted, mire, mejor quédese descansando, mejor. Pero al final y se enojaban y les dije, miren, enójense cuando les digan que me vieron allá saliendo de un baile, que saliendo de un chupadero, ahí sí reclámenme, pero ahorita yo ando velando por el bienestar de ustedes más adelante y de sus hijos. Y bueno, así fueron reflexionando. Ahora ya no me dicen nada, solo me dicen que le vaya bien, cuídese. Eso es lo que, pues ya ellos también, y todos han ido cayendo en la cuenta y ahora ellos ya también me siguen. ¿Y su comunidad qué piensa respecto a usted ahí, que la ven activa y todo para acá, para arriba y para abajo? Sí, colaboran y bueno, ya bastante gente tiene ya sus mismas hortalizas o sus mismas olores y todos los tienen ya en guacalitos, porque hay gente que dice yo no tengo dónde sembrar, pero los podemos tener en maceta, en el mismo corredor o adentro de la cocina podemos tener una maceta de cualquiera, de cilantro, de cebolla, entonces no hay por qué decir no puedo. Bueno, esta es la entrevista que tuvimos con Dolores Romero, una mujer salvadoreña que se dedica a hacer esfuerzos por la agricultura orgánica desde su casa, dando el ejemplo hacia su comunidad y hacia el país entero. Dolores, agradecemos su tiempo. Ese es mi lema, cómo ir reproduciendo, cómo ir contándole a la gente. Yo donde quiera que estoy reunida con varias gente, ese es mi tema, concientizar a las personas de que hagamos un cambio de nuestra vida. Eso nos ayuda, entre más sano comamos, menos nos vamos a enfermar. Esta fue la entrevista de El Salvador. Les informó Alfredo Carías. Pasen buen día.